otorgando licencias de construcción, y pues tenemos una infraestructura de servicios públicos que es limitada. Lo que nosotros queremos es no frenar el desarrollo del municipio y poderle garantizar una buena cobertura a toda el área urbana. Y de igual forma, pues hay otros sectores muy importantes como la educación, que pues tenemos una muy buena cobertura en este momento, pero pues hay algo muy importante, porque cobertura sin calidad no tiene razón de ser. Entonces estamos trabajando bastante para mejorar la calidad de la educación, y pues en torno a la calidad pues hay muchos factores que influyen, empezando por la infraestructura, por la dotación, por la capacitación de los docentes. En fin, son muchas las situaciones que influyen para tener una buena calidad de la educación. Respecto al medio ambiente, neurálgico, yo pienso que muchas administraciones han dejado de lado el tema del medio ambiente. Incluso no hay políticas como muy definidas del gobierno nacional en este sentido, y pues ahí hemos venido también haciendo un trabajo conjuntamente con el Acueducto de Bogotá, con el distrito, y aspiramos en ese nuevo esquema de regalías a inscribir un proyecto de impacto regional donde pues tenemos la posibilidad de acceder a recursos para la protección de nuestros páramos y para garantizarle agua a nuestras futuras generaciones. Y de igual manera, pues dentro del municipio aspiramos a adoptar unas políticas de incentivo para recuperar nuestras cuencas, para recuperar las zonas de ronda y para evitar los deslizamientos de tierra. También hay un aspecto muy importante para la economía de nuestro municipio, pues se trata del turismo. Nosotros tenemos mucha afluencia de turistas al municipio, pero tenemos que mejorar nuestra infraestructura, tenemos que mejorar también la prestación de nuestros servicios, eso lo haremos conjuntamente con los operadores turísticos, y pues la idea es darle un buen desarrollo económico al municipio de Chuachi. Básicamente en eso está fundamentado, y pues obviamente también el desarrollo económico, pues no podemos desconocer nuestra vocación agrícola y pecuaria, en la cual también estamos nosotros interesados en avanzar y pues en adoptar también algunos mecanismos para fortalecer este importante sector de la economía. Señor alcalde, ¿cómo le fue en esa gran conciliación con la comunidad y posteriormente con el Consejo Municipal para la aprobación de su plan de desarrollo? Pues fue muy grato porque pues en las mesas de trabajo que pudimos desarrollar en los diferentes sectores para el plan de desarrollo, pues la gente se identificó muchísimo con mi propuesta de gobierno. Entonces pues yo tenía una gran ventaja, y es que pues nunca me desvinculaba del municipio, y pues eso me ha permitido conocer cada una de las necesidades de la comunidad. Entonces lo que recibí fue un gran apoyo a mi propuesta, y eso se vio reflejado también en el Consejo Municipal, que pues tengo que hacerle un reconocimiento a todos los 11 honorables concejales que se han unido para trabajar. Yo pienso que es un hecho histórico en el municipio de Chuachi. Empezamos a dar ejemplo de cultura política, y nos sentamos, nos pusimos de acuerdo, y de hecho el proyecto de acuerdo del plan de desarrollo fue aprobado por unanimidad. Todos estamos convencidos, yo estoy seguro de que los concejales se sienten a gusto con la administración, y están convencidos también de que ahí tienen un espacio donde el alcalde los escucha, y donde yo estoy dispuesto como primera autoridad del municipio a trabajar con todos y con cada uno de ellos para gestionar recursos y para poder materializar ese importante plan de desarrollo. Señor alcalde, el municipio, usted nos dice, tiene una vocación agrícola. ¿Qué extensión tiene Chuachi? Chuachi tiene, nosotros tenemos una división política de 35 veredas, donde la producción más importante es el cultivo de hortalizas y ganadería. Entonces, por eso nosotros no podemos desconocer, y de hecho en las mesas de trabajo en Bogotá, con el Distrito Capital, pues hemos planteado la posibilidad de que nos apoyan a nosotros, porque nosotros somos una gran empresa del distrito. Entonces hemos venido trabajando también con Bogotá los contratos plan, que porque pues hay 100.000 millones de pesos que tiene el distrito dentro de su plan de desarrollo, que van a ser destinados a apoyo con asistencia técnica para los productores de todos estos municipios cercanos a Bogotá, para tener un programa de seguridad alimentaria y para poder reactivar la economía de este sector. Señor alcalde, hay un programa de gasificación importante en el departamento. ¿A su municipio cómo le va en este aspecto? ¿Qué le corresponde? Afortunadamente tenemos una gran expectativa. Hemos tenido el respaldo total del señor gobernador, al que le hacemos un reconocimiento muy grande. Nos hemos unido los tres alcaldes, Suachi, Fome, Queyubaque, y esa fue una de las prioridades que le pusimos de presente al señor gobernador en las mesas de trabajo provinciales del Plan de Desarrollo Departamental, y de hecho hemos tenido todo el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca. En este momento ya Gas Natural, que quien es el que le ha sido la otorgada la tarifa por parte de la CREG, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, está haciendo los estudios para la viabilidad del proyecto, y aspiramos y creemos que con toda seguridad, de acuerdo a la reunión que hubo con el ministro de Minas el mes pasado en la Asamblea de Cundinamarca, vamos a contar con gas en los próximos años para estos elementos. Por supuesto que para visitar un municipio, los turistas, en general cualquier tipo de grupo, debe tener seguridad. ¿Cómo va el tema de la seguridad en la vía Choachí-Bogotá? Este ha sido un tema que, pues, afortunadamente ha venido mejorando día a día. Toda la vía tiene una excelente seguridad. En algún momento se creyó que se iba a retirar el caño mirador, pero afortunadamente no fue así. El general Martínez, el director de la Policía Metropolitana, nos ha estado colaborando, igual que el doctor Asprilla, secretario del Gobierno de Bogotá, el gobernador, la doctora Adriana, la secretaria de Gobierno del departamento, el doctor Luis Romero, los alcaldes, nos hemos unido, y pues ha habido una muy buena estrategia de seguridad, y afortunadamente pues no hemos tenido problemas. Es una vía muy segura, por eso muchos turistas nos están visitando. Cada fin de semana nosotros vemos cómo crece el turismo en nuestro municipio, y pues a nosotros nos alegra, porque pues eso quiere decir que hay confianza de la ciudadanía para venir a visitar a este bello municipio. Y hablando precisamente de vías, alcalde, cuéntenos también de la avenida de Oriente, es decir, La Calera, Choachí, Caquesa. A ver, este es un importante proyecto que viene desde el gobierno del presidente Uribe, donde una iniciativa del entonces ministro Andrés Uriel Gallego, que retomó de alguna manera el gobernador Andrés González, pero que desafortunadamente no se materializó. Pero que vuelve a tomar fuerza, y de hecho pues ya el gobierno nacional ha asignado unos recursos para los estudios, los diseños de este importante anillo vial. Lo único que nos preocupa a nosotros en este momento es que pues en algunas mesas de trabajo en las que hemos podido participar con los secretarios del despacho del distrito, pues la secretaria de planeación ha manifestado pues que no le interesa este anillo vial, pero esperamos contar con el apoyo del gobierno nacional, y esperamos también que pues se pueda llevar a cabo esta importante obra, que le daría mucho desarrollo a la región y obviamente beneficiaría muchísimo al distrito para mejorar la movilidad vehicular. ¿Mantiene hecho allí, señor alcalde, la condición de balneario para los bogotanos, que otrora fuera muy floreciente? Precisamente ese ha sido uno de los atractivos turísticos, y de pronto el atractivo con lo que más se ha dado a conocer el municipio de Choachí, sus excelentes aguas termales. Afortunadamente pues unos paisanos fueron quienes adquirieron esta propiedad hace algunos años y han invertido una importante suma de recursos, donde han mejorado su infraestructura, tienen un excelente hotel, tienen ya, pues antes se conocía con una sola piscina, ahora tienen ya cuatro piscinas, tienen cantidad de servicios, viene muchísima gente los fines de semana porque los servicios son muy buenos, son de excelente calidad. Señor alcalde, finalmente quisiéramos conocer su criterio, su opinión en torno a nuestro proyecto Recorriendo Cundinamarca a través de 25 emisoras comunitarias para cubrir el departamento. ¿Qué opinión le merece? Y pues yo quiero felicitarlos, porque pues este es un programa que nos permite a todos los cundinamarqueses conocer